Notas al margen. Pasa que, bueno, los arreglos se fueron haciendo. Pero la puta. Apagué el celular. Notas al margen. Un programa de música. Apágalo, apágalo. Sí, sí, sí. Estoy aparte, cuando llama, puede joder una computadora o algo. Pero. A Martín Resnick los conocimos una noche bailando después de levantar los escombros que dejó la fiesta por el primer aniversario de Notas al Margen. Fue así, ¿no? Más fue o menos. Así. En diciembre del año pasado hicimos una fiesta de Notas al Margen junto con la gente del Club del Disco en Ultra, ahí en el Bajo de Buenos Aires. Y había gente que quería seguir festejando. En el Bajo Bonito, ¿no? De la capital. Sí. Y bueno, y fuimos ahí, seguimos buscando bares para seguir la noche y se sumó Martín, a quien no conocíamos personalmente, junto con otro amigo que estaba acá en la Argentina en ese momento, y charlábamos un poco y bueno, bebimos y eso. Y tiempo después terminamos eligiendo el disco de su grupo, la Filarmónica Cósmica, que hoy estamos acá haciéndoles escuchar. Para la selección del disco del mes del Club del Disco. En el momento que escuchamos a hablar a Martín sobre la banda, estaba ya pergeñando cómo iba a ser toda la tapa, el álbum y qué sé yo. Este es el laburo de la Filarmónica Cósmica del ñomo de Martín Resnick, con quien vamos a charlar en esta segunda parte del programa. Atraviesa el puente. Atraviesa el puente. Atraviesa el puente. Atraviesa el puente. Que trazan la luna y el mar, puentes que sirven para atravesar, desde donde estás ahora hasta donde quieres llegar. Llama, como no vas a ir, obedece a tu destino, dudando siempre te vas a morir, si no cruzas tu camino. Si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo, si tenés tu tiempo, si no tenés, si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo, si tenés tu tiempo, si no tenés, si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo, si tenés. Tener, si tener, tu tiempo, si no tener, mucho tiempo, si tener, tu tiempo, si no tener. Acabamos de escuchar El Puente, el tema que abre el disco La Filarmónica Cósmica de La Filarmónica Cósmica. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy contento, sí. ¿Te acordás de aquella noche también? Por supuesto, sí, sí. Terrible. Tengo un par de... algo más para agregar. En ese momento estaba... un momento de transición en el verano. Estaba empezando a alquilar mi departamento. Ajá. Con la intención de irme a vivir el verano al Tigre. Sí. Y tenía un inquilino que era de Seattle. Ah, es cierto, el pibe de Seattle. Digo, ¿qué hacemos? A ver, bueno, y hablé con Lucio Mantel esa noche. No, está la fiesta del Club del Disco, no sé qué. Bueno, lo saco a pasear un poco al amigo que lo conocí hace 3 o 4 días. Y fuimos allá a la fiesta y ya estaba en las últimas, ¿no? Y bueno, salimos un rato afuera, estábamos, de repente aparecieron unas chicas y nos pusimos a charlar. Y ahí, ¿no? Fueron las enganchadas. La fiesta no vio nada, no vio Doña María. Nada, dijo, ¿de qué se tratará este programa? Pero las chicas del programa. Bueno, nada, cuestión que la situación fue graciosa porque. Yo estaba como traduciéndole a él, ¿no? Y yo, bueno, seguimos a esta, creo que eran amigas de ustedes, hasta un bar. Sí, sí. Acá me hace el amigo señas de que no se acuerda de nada. Son oyentes del programa que nos acompañaron gratamente esa noche. Sí, sí. Bueno, cuestión que nos sentamos, nos invitan a pasar, entonces en la mesa. ¿Y vos de dónde sos? Me preguntaba, como si fuera, ¿viste? Where are you? Me dicen algo así, ¿no? Bueno, nada. Che, ¿cómo estaba la Filarmónica en ese momento? ¿Ya estabas terminando el disco? ¿Cómo fue todo? En ese momento acabábamos de terminar el disco. Estábamos agotados después de un año así durísimo de meterle mucho trabajo al disco y tocar en vivo también. Sí. En un principio el plan era terminar el disco en 2 o 3 meses y después hacer fecha de presentación. Y como están las cosas, viste, vos sacás las fechas planificando para todo el año. Y el disco lo terminamos a fin de año y, o sea, tocamos igual las fechas que teníamos planificadas, ¿no? O sea, sí, presentamos nada sin el disco. Fue un año como duro, mucho laburo, sí. Uh-huh. Sí, la grabación fue muy dura. La grabación fue. La grabación tuvo momentos muy placenteros. Y momentos de nada, sobre todo lo que era complicado, por ahí nosotros grabamos en Pro Tools, ajá, ¿viste? Y yo en mi casa tengo Nuendo, entonces de repente para hacer las ediciones, o sea, nosotros las sobregrabaciones las hicimos en Nuendo. Y yo para editar tenía que pedir una placa prestada un fin de semana y me tenía que pasar 2 días seguidos sin dormir editando, ¿viste? Una locura. Hubo como muchas de esas cosas. Pero el momento de grabar, de tocar, fue placentero. Claro, sí, seguro. Qué bueno. Sí, pero sí. Bueno, porque grabar es muy raro, ¿verdad, Martín? Es muy distinto de tocar, grabar. Es distinto. Pero mira, te voy a contar. Yo tenía un poco la idea cuando arrancamos con la banda, que quería como tratar de zafar de esta cuestión que está dando mucho ahora de los discos hechos caseros que se graban por ahí en tu casa con un clic, ¿no? Y como que suena todo bajo un mismo tiempo. O sea, quería que grabar una banda que suene y que esté la música ahí. Con todos los músicos tocando el mismo tiempo. Sí, sí. Eso es lo que decís en la nota, en la entrevista, que se logró. Se logró, se eso logró. En por casa suerte. No se puede hacer. No. En esas condiciones. Hace falta ir a un estudio. Claro. La nota y la entrevista que dice Diego es la nota que aparece en la revista del Club del Disco, que puedes leer si entras a www.clubdeldisco.com, porque vas a poder descargarte una versión, creo. Sí, la entrevista más larga. La entrevista más larga. Así que vale la pena porque muchas de las cosas que no hablamos acá con Martín las vas a poder leer en la nota que está más ordenadita. Che, el disco es terrible porque es muy pegajoso, te decía. Sí, se te pegan las canciones. Es fatal, claro. Cuando pasas en un disco es terrible porque no lo largás durante meses y lo tenés ahí. Pido perdón. No, está muy bien, está muy bien. Vos sabés que fue una cosa, fue como esos boxeadores que ganan por puntos, porque nosotros lo escuchamos mucho, pero tuvo mucho que ver los cambios en la mezcla y en el mastering. Nosotros escuchamos mucho ese disco, primero lo rechazamos, sin más, después dijimos, bueno, por ahí para el catálogo, y después es como que, después de muchos meses, se nos había hecho propio ya, y che, está bueno. Y de repente un día dijimos, bueno, esto tiene que ser disco del mes. Fue así. De hecho, Martín sabe, lo hemos negado. Digo, no. Pero no era por maldad. Es que a veces hay discos que te ganan con tiempo. Son unas señoritas exquisitas en el club, entonces. No, pero hay discos que los escuchás de una y decís, esto tiene que ser disco del mes. Hay otros que ganan por puntos, que van madurando el knockout. Y creo que tuvo mucho que ver, insisto, el último, cuando trajiste el máster, que fue casi definitivo, porque ahí escuchamos eso y era un salto de calidad. Las canciones estaban desde el principio. Sí, pero aparte lo que me parece interesante, además de las letras y la música, por ejemplo, la ambientación, los efectos sonoros que tiene el disco, como el que estamos escuchando, es justamente los arreglos lo que más me llama la atención. Por ahí la elegancia de algunos arreglos en algo cercano al rock y pop elaborado, ¿no? Contanos cómo fue el laburo de los arreglos y cómo laburaron eso. Primero tuvo, como decía en la entrevista, tuvo una primera etapa de ensayo y de tocar en vivo, que fue durante el 2007. Sí. Esto se hizo con un grupo que era una formación de cámaras casi. Tocábamos con percusión, piano, trompeta, guitarra criolla y cello. Y en una primera instancia, los temas mismos que están acá se armaron para esa formación. Después, lo que ocurrió fue cuando entramos al Santito, nos dieron ganas de, ya veníamos desde hace tiempo con ganas de rockear un poco más. Apareció la batería, apareció el bajo y eso, al cambiar la base, hizo que empiecen a aparecer lo otro cambiar. O sea, algo de eso se conservó, pero también aparecieron guitarras eléctricas, tuba, trombón. Claro, algunos temas. Pero se electrificó un poco la banda. Yo recuerdo, yo había escuchado algo, no sé si en MySpace, en YouTube, no sé, en esas cosas que andan dando vueltas a través de Gaspar Tittelman, que como grabó conmigo en el 2007, es percusionista invitado u oficial de mil bandas. Y grabó con un montón de gente. Había una época en el Club del Disco que no había mes que no hubiera un disco donde tocara algo Gaspar Tittelman. Y Gaspar me había hablado de la Filarmónica Cósmica, habíamos escuchado un poco, y me dio una sensación completamente diferente a la que tuve cuando escuché el disco. Nada que ver lo que hacían en 2007 nada que ver con el producto del disco. El batero del que hablabas antes, que hablábamos antes del programa, ¿es Gaspar Tittelman? No. Estamos hablando del batero nuevo. Gaspar es el percusionista. Sí, percusionista. Ahora está tocando Pablo Bendov la batería. Bueno. La formación actual. Sí. Está bueno. Che, ¿y qué están haciendo ahora? Vamos a escuchar otro tema más de la Filarmónica, ¿sí? Que me parece que va a abrir lo que quiero preguntarle a Martín después, que es qué está escuchando y lo mejor que tenemos este año en el Club del Disco. Bueno, escuchemos un poquito Alto el Fuego. Dale. Hay algunos apuntes que ha hecho Lenger sobre el laburo de la Filarmónica Cósmica en la revista del Club del Disco, uno de los cuales escuchamos recién, que es una textura parecida a la voz de Edgardo Cardoso, y otra que para mí es muy feliz y que divide esta mesa siempre, a fuego y sangre, que es las palabras en la misma oración, Palo Pandolfo. Pero en toda una discusión para nosotros, para mí es un artista célebre, nunca comprendido. Y para Lenger no voy a decir que... No, pero son yo los como dos extremos también, ¿no? No, claro. Yo iba a ver a Don Cornelio. Ya se lo expliqué muchas veces. Pero bueno, a Ale le gusta hacer ese chiste. Recuerdo que esto no lo escribí yo solo. Lo escribí junto con... Germán Andrés. Con Germán Andrés, del Club del Disco. Las reseñas siempre las escribimos a cuatro manos y a veces a seis. Porque como hacemos las escuchas colectivas, por eso no, realmente no firmamos las reseñas. Igual hay cosas que sí las puse yo. Acorde yuxtapuesto de una cosa que puse yo. Y la conversación con Pablo y con Cardoso por ahí también, pero bueno, después él lee y también lee a alguien más y vamos ahí, como es colectivo la cosa. Sí, ¿cómo te sentís con el disco? ¿Lo viste reflejado? ¿Te sentís conforme? ¿Cómo es? Me siento muy muy contento, porque fue al haber sido un trabajo que pasó por tantos procesos y tantas cosas, me alegra mucho recordar. O sea, cuando escucho el disco, recuerdo todos los momentos en los cuales ensayábamos en una primera instancia, después la grabación, sobre grabaciones, mezcla, máster, mucha gente trabajando también. Es impresionante, ¿no? Hacer un disco es una producción con mucha gente, a veces sí. Lo mejor de esta temporada de Notas al Margen en la Biblioteca Nacional es que podemos compartir con nuestros músicos la misma mesa y sus discos también, y por eso invitamos a Martín Resnick a que nos trajera dos de sus discos queridos de la discografía o de lo que tenés en tu casa. ¿Qué trajiste? Traje dos discos inéditos, primicia total. Todavía no son muy queridos, digamos. Los tenés ahí, los voy a creer. Son grupos de amigos. Te gusta la banda. Sí. ¿Qué son? Uno es Polaco Sunshine y el otro es Ezequiel. Contanos el primero. Bueno, no sé qué están pensando, si Polaco o Ezequiel. Polaco Sunshine. Sí. Polaco Sunshine es un dúo. Muy difícil de relatar. Es una experiencia que vale la pena ir a ver en vivo, porque es un show audiovisual. Mirá. Son unos amigos que tocan como 30 instrumentos cada uno, por ejemplo... ¿Parados en un teclado o tocan 30 instrumentos? No, tocan, por ejemplo, el uno que toca la percusión toca a la vez un teclado y canta al mismo tiempo, tocan instrumentos raros como el dulcimer, samplers en vivo, un actor que entra en escena y... que todo el tiempo está como equilibrando situaciones que por ahí podrían llegar a ser solemnes, pero de repente el actor está haciendo cosas. Bueno, es un show que hay la que pelean, ver. Va, sí, la pelean, sí, en vivo. Sí. Creo que por ahí podemos, no sé qué más. Dale, contar. Vale la pena que los escuchen. Bueno, esto es ¿cómo se llama? Polaco Sunshine, el tema Napoleón. Ahí va. Estabas escuchando. ¿Te entendí el polaco Sunshine? Polaco así? Sunshine, sí. Ah, está buenísimo. Sí. Che, a mí me parece que está bueno. Martín decía hace un rato que es interesante recalcar que el show en vivo de la banda es lo que complementa lo que estás escuchando, ¿no? Y me pareció también interesante esto de seguir agregando nuevos soportes para complementar la música, como los nuevos DVDs, ¿no? Que también nos exigen como oyentes, digo, ¿no? Por ahí todavía no estoy acostumbrado a ver y escuchar solamente, o a ver y escuchar, digo, ¿no? Yo no, todavía nunca hablamos. No me compré nunca un DVD de un grupo musical todavía. Por me eso. Compro DVD de películas, por ahí de grupos humorístico musicales, como sí, Luthier, sí. El formato es el DVD sin duda, claro. Pero nunca de un grupo, bueno, que, sí, que haga música. Igual sé que hay gente que los compra, No, cada vez más además. Nosotros somos una generación justamente un escalón antes de tener que comprender el DVD como... Sí, yo estoy por volver al vinilo, aviso a todos. No, yo voy a volver a fumar. Yo no tengo DVD tampoco. Martín, ¿y lo otro que trajiste qué es? Lo otro que traje es también inédito, es del disco que está por salir ahora de Ezequiel Borra. Ajá. Que probablemente salga como un disco doble. Epa. El primero se llama Las cosas del mundo. Que es un disco que tiene más que ver con un lado oscuro de muchas improvisaciones, es un disco más denso, más instrumental. Y el segundo, de todos los días, son 10 canciones así como perfectas. ¿Canción? Y arregladas, digamos, de 3 minutos cada una. Y parece que lo tiene planeado sacar como un disco de... Está loco. Está loco, sí. Qué bueno. Así que Borra estuvo en el catálogo del disco, está el disco del placar, se llama. Sí. Y es bastante pedido, digo. Iba a decir que es otro de los chicos mimados de la prensa especializada, ¿no? Sí. La música independiente. Así es. Y lo que estamos escuchando de Ezequiel Borra es el tema. No sé cómo se llama, no, número 3. Hoy estoy ayer, ponele. Bueno, ahí va. Espero que mañana no quiera volver, porque antes de ayer me perdí. Y ahora estoy en la casa de ayer, con la música de ayer, con el cofre de los juegos, con la tienda del almacén. Ahora estoy ayer. Ahora estoy ayer. Quiero recordarles que todo esto es posible gracias a que Lucila Longar hace la producción, ya que Gonzalo Cladera está, vaya a saber dónde, viajando por un universo, Cladera. Gracias a que Darío Cataife hace la puesta en el aire y todo el registro de eventos. Gracias a que la gente en Capital Federal, FM La Tribu, que todavía está celebrando los 20 años de La Tribu con banderitas y globos de colores. Gracias a que FM en Tránsito en Castelar, gracias a que FM de la Azotea en Mar del Plata, FM de la Calle en Bahía Blanca, Radio Arte de Gaiman Chubut y Radio Antena Libre de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho del Comahue nos permiten volar sobre los techos de todas estas casas tan queridas, ¿sí? Así es. Hay que decir también que esperamos ver a Martín ya como cábala a final de la fiesta de este año. Eso. Lo que nos va a augurar un buen bailongo después. Sí. De lo contrario vamos a tener que irnos a casa a dormir. Yo creo que hay que convencer a la gente de que donde se haga la fiesta de que tiene que durar hasta las 4 o 5 de la mañana. Ese fue el problema. Claro. El otro dato bueno es que Lucio Mantel fue el que le pasó. Sí. Lucio estuvo un ratito, vio, y se fue, se perdió. Mejor. Se perdió la mejor parte. Bueno, vamos a escuchar a... Sí, ¿vas a cantar, Martín? Canto algo de él. ¿Qué vas a cantar? Algún temita nuevo. Uh-huh. ¿Que está en el disco o no? No. ¡Ah! Nuevo. exclusivo para Notas al Margen. Él es Martín Resnick. Martín, gracias por haber venido temprano, a tiempo, no como otra gente. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev. Nos encontramos la semana que viene. Yo hago una voz que la puse un poquito más arriba. Todo bien, todo bien. Nosotros nos movemos ahí. Manténgase ahí fijo. Sí. ¿Estamos para grabar? Vamos, acá con coristas. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965.